¿Qué tal, maestro y compañeros? Mi nombre es José Abelardo Lizárraga López, de la décima generación de la maestría en tecnología educativa. Iniciamos con el tema de este foro, que es la manera en que evaluamos un sitio web. Coloquialmente, un sitio web es la agrupación de distintas páginas colocadas en forma jerárquica, donde su contenido queda expuesto de una forma atractiva. Este contenido en la mayoría de los casos presentan texto, imágenes, audio, video y colores que hacen más ilustrativa su presentación. Asimismo, se muestran sitios con determinadas características que van desde presentar una lectura, una película o hasta adquirir productos en venta, por lo cual, esta se convierte en una herramienta útil y versátil hoy en día. Antes de continuar, es necesario hacer la diferenciación entre página web y sitio web, que regularmente ambos términos se utilizan de forma indiferente. Si tomamos de referencia una enciclopedia, el sitio web sería la totalidad del libro y sus hojas estarían representando a las páginas web que formarían este sitio, que al igual que en la enciclopedia, el usuario podría navegar entre sus páginas dependiendo de las necesidades que presente. Para poder evaluar un sitio web, no existe un esquema conciso en el cual se base para dar un diagnóstico de estos, pues si consideramos como ejemplo a un alumno de primaria y a uno de profesional, no buscan ni la misma información ni los contenidos. Por lo tanto, es difícil precisar un estándar para ello. Pere Márquez maneja un tipo de plantilla para la evaluación de un sitio web. Sin embargo, al hacer las preguntas de forma general a la población estudiantil y maestros de una preparatoria, me encontré con criterios distintos. Tal es el caso de los alumnos, que de manera general dijeron que tuvieran una buena presentación, como son los colores y un buen diseño que facilite su navegación, un buen contenido, donde especificaban las imágenes, audio, video y algunos mencionaban el contenido. Por otro lado, los profesores manifestaron que debían presentar al autor, que el contenido fuera sustentado y actual, que presentaran bibliografía a consultar y a lo último mencionaban acerca de su imagen y el diseño. Concluyendo con esto, Pere Márquez 2004 menciona que para asegurar una buena rentabilidad didáctica, es imprescindible la revisión del sitio por parte de quien la presenta, por lo que sería importante tomar como plantilla su evaluación y calificar los sitios web que nos interese publicar o recomendar. Por su atención, muchas gracias.